Continuamos en el dial de la mañana, 46 minutos pasaron de las 10 y bueno, vamos con la entrevista que tiene que ver con un lanzamiento del primer título de la colección latinajera, la Mohuelga Agraria de 1919, y vamos a hablar sobre esta nueva iniciativa, ¿no?, de divulgación con Pablo Fontana de Siete Sellos Editorial Cooperativa. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por atendernos. Gaby Torres y equipo, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, Gaby y equipo. ¿Cómo les va? Muy bien, Pablo. Todo bien. Bueno, expectante sobre esta nueva colección, sobre este nuevo lanzamiento, ¿no? Sí. Para nosotros es un gran entusiasmo y también un orgullo, porque es la primera colección que sacamos a través de la editorial, que busca, como bien decías vos, divulgar el saber científico hacia un público más amplio, con una forma distinta de narrar la ciencia, pensamos, con la idea de que le llegue al público en general, ¿no? Totalmente. Pablo, estas obras incluidas en esta colección, bueno, ahí vos lo decías, ¿no? Pero también es una conjunción entre el saber científico y la dimensión práctica del conocimiento, ¿no? Para dar a conocer todo esto a un público, me imagino, también más amplio, por supuesto. Exactamente. La idea es que tanto investigadores o investigadoras que se involucran con la sociedad, que tienen que ver con temáticas regionales, puedan narrar y, como bien decías vos, llegarle a lo que sería el lector más común, ¿no? Que sea un saber académico y científico, claro, pero con un lenguaje que podamos comprender todos y que son temáticas importantes, como en este caso este primer título, que es La Huelga Agraria, de 1919, que bueno, que es todo el proceso histórico donde un montón de productores de la región, no solo pampeanos, se forman en la Liga Agraria para hacer escuchar sus reclamos, ¿no? Y que eso generó después un montón de cambios de leyes, claro, fue muy importante en ese momento. Totalmente. Pablo, ¿cómo surge este convenio? Bueno, este convenio surge con un convenio específico que hacemos nosotros con el Estudio Histórico de la Facultad de Ciencias Humanas. La colección la coordina Melina Caravalo, que es una editora reconocida acá en la ciudad también. Y este sería el primer título, ¿no? Sí. O sea, es una colección, así que se van a ir sumando títulos. La idea es poder sacar uno o dos títulos por año y ir formando esa colección. Tal cual. Aparte, ¿no?, lo interesante que tiene en esto es también, bueno, la participación, ¿no?, ahí de Federico Martocci, de nuestra casa de estudio, y también, ¿no?, de Pablo Volquín, de la UBA. Así que también es como un conjunto ahí para hablar un poco de lo que fue, más que nada, los actores, ¿no?, que participaron en esta huelga agraria y ahora llevarlo hacia la realidad. Sí, y también es una postura también de nuestra editorial, claro, ¿no?, de nuestra editorial cooperativa, que esto se hace con nosotros somos una editorial autogestiva, se hace con recursos propios, con mucho esfuerzo. Nosotros no contamos con fondos públicos ni tenemos presupuestos asignados, así que es medio que el día para nosotros, pero sí nos parece importante, y por eso te digo, también es un posicionamiento ante estas voces que estamos escuchando, ¿no?, liberales y también antidemocráticas, que vienen maltratando mucho y tanto a nuestros investigadores y científicos, ¿no? También es un poco del editorial posicionarse en ese sentido y darle voz y también demostrar que es importante que estos saberes lleguen a la gente, porque nos hacen crecer a todos, ¿no? Sí, totalmente. Está buenísimo también que sea parte de una colección, ¿no? Esto que hablábamos hace un ratito, al principio de la nota, que sea para todos, para todas, y para quien le interese aún más, imagínate, tenga la colección de todo esto, es una joya, la verdad, también, ¿no? Más siendo temáticas regionales, obviamente. Pablo, ¿cuándo va a ser la presentación? Mira, la presentación va a estar 16 y 17, en realidad va a ser el 17, en la universidad, en el marco de unas jornadas que va a haber de editoriales. Nosotros lo que vamos a presentar va a ser la colección, no el libro. El libro se va a presentar posteriormente con Bien. Autores, con Federico y con Pablo. Nosotros lo que vamos a hacer la presentación o lanzar al público, presentar al público, es la colección en sí a través de este primer libro, ¿no? De este primer título. Y con respecto a este primer libro, leíamos, ¿no?, que está el prólogo de Juan Carlos Pinky Pumilla. Y está, sí, eso se me estaba pasando. Tiene un prólogo que, aparte, es una hermosura. El que ha leído algo del Pinky Pumilla sabe que es una pluma espectacular, y este prólogo en especial tiene un tratamiento muy especial. A mí me emocionó mucho al leerlo. Y después la colección tiene un diseño muy especial, muy particular. Se sale un poco de la tapa de los libros clásicos. Ajá. En cuanto al diseño y en su presentación formal, y va a estar ilustrado por Martín Viñez, que es un ilustrador pampeano, también muy conocido, que trabaja de una forma no digital, sino de una forma análoga. Si uno ve el libro, está todo con tramas así, tiene un trabajo muy lindo, y todas esas tramas están hechas a mano. O sea, también buscamos revalorizar también esa expresión artística, ¿no? Totalmente. Pablo, ¿dónde, después de la presentación y todo eso, dónde va a estar disponible el libro? ¿Ahí en Siete Sellos o también en el Instituto Sociohistórico? No, va a estar disponible en la editorial La Libre de Siete Sellos, que es en Baldomero Telles 45. Sí. En el instituto va a estar, pero va a estar ahí como para consulta, claro, para venta. Y después nosotros lo vamos a subir también a la tienda online para que la pueda acceder personas de cualquier lugar, digamos. Y después haremos distribuciones en librerías y eso, ¿no? Porque, como te decía, todavía nos está faltando la presentación formal de este título en particular, ¿no? Tal cual, la verdad que sí, va a estar muy interesante. Aparte, un tema, como lo veníamos hablando, muy regional, así que va a ser interesante de hablar, y bueno, obviamente también de toda la colección venidera. Sí, ahí estoy viendo la foto, Pablo, estoy viendo la sí, ¿sabés qué? Sí. A medida que te escuchaba, digo, voy a entrar en el Instagram de la editorial. La verdad que sí, es muy interesante todo el dibujo, ¿no?, de la tapa, y bueno, esto que estábamos hablando, creo que suma un montón para que también nos involucremos, ¿no?, que fue pasado, que es parte obviamente de nuestra historia, y me sumo a tu palabra con todo este contexto actual, ¿no? Sí, después también va a estar en las jornadas estas que se hacen de editorial en la EULPAM. Ahí vamos a estar nosotros también con unos stands, va a haber otras editoriales, así que ahí también se va a poder conseguir si pasan por ahí el día 16 al 16 a la tarde, el 17 a la mañana y a la tarde, va a haber exposición y venta de libros, así que los Bien. Invitamos ahí a pasar por ahí, y ahí se pueden llevar un ejemplar de este libro que está espectacular. La verdad que sí. Pablo, muchísimas gracias por esta comunicación y estamos en contacto, como siempre. Bueno, les agradezco mucho las notas y bueno, las espero por allá. Dale, de una. Gracias, Pablo, abrazo enorme. Gracias. Hasta luego.